Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de hoy, una barricada muy esperada. Estamos con el doctor, que seguro es licenciado en Derecho y no doctor, Dante Justiniano Segales, que es nada más y nada menos que viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario, y será pues de la usuaria también, y del consumidor y la consumidora también. Bueno, así dice, me trae un folleto donde efectivamente han introducido usuarias y consumidoras. Bienvenido, gracias por estar acá. Compañera Galindo, muy buenos días y un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Empecemos por usted. ¿Qué trayectoria profesional tiene? ¿Usted es Made in UMSA o Made in USA? No, Made in UMSA. UMSA. Así es. Licenciado en Derecho. Así es, licenciado en Derecho. ¿Cómo llega, sale de la carrera? ¿Luego qué hace? Bueno, es importante señalar que mi persona, modestia aparte, ha salido por excelencia académica de la Facultad de Derecho de la UMSA el año 2002. A partir del año 2003 y durante el año 2004 y 2005 he realizado funciones en la Facultad de Derecho como secretario académico, tanto de carrera como facultativo. Y justamente a finales del año 2006 he sido invitado a trabajar en Palacio de Gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo así lo invitan a trabajar en Palacio de Gobierno? A mí, digamos, no me invitan. ¿Por qué será? Ya, no, mentira. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué hecho suscita que lo inviten? Bueno, Héctor Arce estaba en ese entonces como viceministro de Coordinación Gubernamental. Y en el equipo que estaba conformando ya en ese proceso de instalación de la nueva gestión gubernamental del Estado. Al principio, ¿no? Al principio, sí, en 2006. ¿Qué representó para Dante Justiniano Segales entrar al Palacio de Gobierno a trabajar? O sea, porque es raro, ¿no? Que, bueno, me voy a ir a mi trabajo y resulta que es en el Palacio, que además se llama Palacio porque venimos de un concepto monárquico del poder. No tendría por qué ser Palacio porque el presidente no es más que un funcionario público, no es un rey. ¿Pero qué significaba para usted y cuántos años tenía en ese momento? Bueno, para mí ha sido algo muy sorprendente. Realmente la invitación ha sido algo... ¿Cuántos años tenía? En ese entonces, a ver, el 2006 tenía 20... Nací en 79, 27 años. 27 años, sí. Chango, digamos. Chango, recién salidito, fresco. ¿Qué sentía? ¿Le latía más fuerte el corazón? ¿Se le subió el poder a la cabeza? ¿Más borracheras, más dinero? No, lo importante ha sido principalmente la formación de mis padres. Mi padre es artesano, mi madre es ama de casa y en ese contexto ellos siempre nos han formado. Bueno, desde pero muy no hay chiquitos. Que ponerlos a bailar a los papás y las mamás, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira. Uno es responsable de sus actos, ¿no? Porque si usted fuera ladrón, no le voy a ir a preguntar a su mamá por qué. Entonces, estamos con Dante Justiniano Segales, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Un hombre que inicia su carrera profesional en el Palacio de Gobierno. Que no debería llamarse palacio, debería llamarse casucha o cualquier cosa. Ahora va a ser la casa grande. No, eso no es verdad. Ese es un término tomado, cooptado de la cosmovisión de los pueblos de tierras bajas. Sí. Ahora, Dante, ¿qué significó en ese momento? Bueno, como les decía, y es importante tal vez, obviamente no meter a terceras personas, pero siempre un poco el cariño al pueblo. Y mis padres no trabajaban antes de que sea artesano mi papá, que a la fuerza se volvió artesano. Viajaba a los yungas, quería buscar oro, porque usted sabe, a todo el mundo le lavan bueno, la bueno, cabeza. Bueno, pero déjelo, ¿no?, tranquilo a su papá. ¿Qué significaba para usted trabajar en el Palacio de Gobierno? Para mí significó algo importante porque era una forma de poder demostrar con mis conocimientos profesionales qué es lo que me ha enseñado mi universidad pública, pero principalmente un tema que ha sido trascendental, ¿no? La primera actividad que tuve ha sido con la Asamblea Constituyente y justamente yo realicé mis dos diplomados de gerencia pública y de gestión pública. ¿En qué? En la misma UNSO. Esos dos diplomados que me han ayudado a poder llevar adelante una buena tarea en el tema de la coordinación de las actividades de propuestas del órgano ejecutivo hacia la Asamblea Constituyente. ¿Qué sentía usted cuando lo veía a Evo Morales? Bueno, como usted sabe, el presidente entra y sale, ¿no? Nosotros como técnicos, en ese caso como yo como profesional abogado, estaba abocado a mi tarea de coordinación, coordinábamos. ¿Él se dirigía a ustedes, les hablaba, o ustedes eran ceniceros en la mesa o floreros en la mesa? No, cuando salí, entraba, daba un saludo. El presidente y el vicepresidente a veces daban su recorrido por Palacio para ver las actividades que estábamos desarrollando y bueno, ¿no? Eran unos minutos, unos segundos de contacto con el presidente. Bueno, en mi opinión, Dante, desde el Palacio de Gobierno se tarrió la Asamblea Constituyente. Ustedes tienen una deuda histórica con el país muy grave, pero bueno, no lo he invitado para eso. Después, ¿cuál es su siguiente trabajo? O sea, que estamos hablando con una persona afortunada, porque no veo que haya otro elemento. Sale de la carrera al Palacio de Gobierno. ¿Cuánto ganaba esa vez? Bueno, como le dije, yo salí el 2002, 3, 4, 5 y 6 estaba en la facultad. El 2002, el 6 ya está en el Palacio. Usted sí que sabe. ¿Usted integraba el movimiento al socialismo? Éramos no militantes, pero sí éramos simpatizantes, ¿no? Porque es la posición más cómoda, ¿no? No es que es más cómoda. Es más cómoda, porque no soy, pero soy. Había una coyuntura importante. Me beneficio, importante, pero no me la juego. Pero ese había, es. Había una coyuntura importante, ¿no? Del 2001 al 2003 ha sucedido todo lo que ha bueno, sucedido. Bueno, después en el de país, eso, ¿no? ¿Qué sucede? Después de trabajar para Arce Saconeta en el Palacio de Gobierno. Ah, no, hemos continuado realizando nuestro trabajo hasta el año 2010. Hasta el año 2010. ¿Y luego? Luego me fui a trabajar al Ministerio de Culturas, en la Jefatura de la Unidad de Análisis, por mi experiencia en la redacción de normas y decretos. Uh-huh. O sea que esto es caer parado o no caer nunca. ¿Cuánto ganaba en el Palacio de Gobierno? Ganaba 7,000 bolivianos. 7,000, uf, empezar una carrera profesional con 7,000 es la tuti, no es harta plata. En el Ministerio de Culturas, ¿cuánto ganaba? En el Ministerio de Culturas, 9,000. 9,000, Dante tiene arreglado todo. Usted ya tiene casa propia, o se ha dedicado a farrear con el dinero. No. Me compré un departamento que lo sigo Entonces, pagando. Entonces, usted pertenece, digamos, a toda esa emergencia masista de los que tienen efectivo para gastar, de los que, digamos, se han subido. ¿Dónde se ha comprado su departamento? En la Plaza Villarreal, en la Tejada Sorsano. ¿Y antes dónde vivían sus padres? En la Rodríguez, en Mercado Rodríguez. Ya. Estamos con Dante Justiniano Segales, viceministro de Defensa de los y las Consumidoras y Usuarias. Dante, vamos a llegar al viceministerio, no crea. Yeah. ¿Y del Ministerio de Culturas a viceministro? No. ¿De ahí? He vuelto a Palacio. ¿Vuelve a Palacio? Sí, porque habían muchas actividades que necesitaban realizarse en el tema de coordinación gubernamental, que era la parte que también ya teníamos bastante experiencia, y me salí de Palacio el 2013. Ya era mucho estrés, realmente había mucha actividad y mi mamá ya estaba un poco delicada. Me salí y empecé a hacer actividades de consultoría como, uh-huh, como abogado, porque me especialicé más en el tema de técnica legislativa. Entonces, a partir de esa actividad, eso me sirvió para realizar un... Bueno, pero con lo ahorrado, si no le hubieran dado ni un trabajo, igual estaba más que tranquilo. Y luego, es mucha plata. Directamente a viceministro. ¿Quién lo convoca? ¿Usted es cuota de quién? Eso es lo más importante. La ministra Sandra Gutiérrez, el presidente le comunica que presente una terna de postulantes al viceministro, y entre esa terna me incluye. me incluye a mí. ¿Y cuál es el vínculo de usted con la ministra para que ella la incluya? Más que vínculo, más bien no había vínculo, eso es lo más interesante y sorprendente, no había vínculo, sino que, digamos, todo ese conjunto de abogados que trabajaban en el ministerio en ese entonces, le sugieren mi nombre y le muestran mi currículum. Y a partir de ese entonces yo me vi sorprendido, primero por la sugerencia en la terna. Ahora, y luego ya con la venia del presidente me designan en el cargo. ¿Conoce usted el Polifuncional del Alto? Polifuncional de la Ceja del Alto. Alguna vez hemos ido a ver la lucha libre. Es chistoso el nombre, Polifuncional. Usted es un polifuncional del gobierno, es decir, puede trabajar en cultura, en defensa del consumidor, en gestión pública desde el Palacio, vaya amplitud. Yo no creo que es sorprendente porque, digamos, no creo que se puedan manejar tantos campos bien manejados, sino con mucha superficialidad. Y en realidad quiere decir que usted tiene buenas relaciones, porque en realidad cantidad de abogados desempleados, ¿con cuántos jóvenes usted se tituló en derecho? Titulados, nos hemos titulado en 300, por ejemplo. 300, como nada, ¿no? Porque salen las camadas de derecho, salen como conejos. Ahora, 300. Ser unos 100. Estaban de las... ¿Cuántos de sus compañeros están desempleados y de sus compañeras están desempleadas? ¿El 50%, el 70%? O ya ni sabe porque están en la plebe y no tienen los méritos que usted tiene. Es que difícil saber cómo están. ¿Hay desempleo en el campo del derecho? Debe haber. Le cuento que yo, que no soy abogada, lo sé. Claro, hay abogados que te lo hacen un escrito por 50 pesos porque no tienen trabajo. Y hay abogados que se dedican prácticamente a otras actividades, pese a tener el título. Entonces, eso no es una realidad. Es pues pura suerte, Dante. Digámoslo así. Estamos con Dante Justiniano Segales, licenciado en Derecho, se hace llamar doctor, es viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario, la Usuaria y él y la Consumidora. No es usted. Usted es Dante. Entonces, no es su culpa, es mi compañero productor, que es un lindo sociólogo, que le ha puesto a usted de doctorcito. Bueno, Dante, este viceministerio ha parido una ministra, porque la anterior ministra fue primero viceministra de Defensa del Consumidor y la Consumidora, y luego fue ministra. ¿Su intención es, digamos, perfilarse como ministro? Para nada. Para nada. ¿No le quiere serruchar a la ministra? No, para nada. O por lo menos ni no me lo anterior, diría. Ni al anterior ni al actual. No me lo diría. Ni al anterior. Bueno, ni pero actual. Una cosa que ha pasado es que no han hecho nada. Como se tenían que perfilar para A o B o C, no han hecho nada. Entonces, es un viceministerio que ha hecho nada. ¿Usted está cuánto tiempo en el cargo? Un año, exactamente un año, un mes y 20 días. Un año, un mes, 20 días. Un año es harto tiempo. Por lo menos a mí me dicen, ¿qué has hecho todo el año pasado? Y saco mi lista y necesito un papel higiénico para escribir todo. ¿Qué ha hecho usted en un año? Ya, el viceministerio se crea el 2009. ¿Qué ha hecho usted en un año? Sea concreto, por favor, rápido. 10 cosas que ha hecho en un año. En primer lugar, se elaboraron las políticas públicas de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Palabras escritas en un papel. O sea, a todos les encanta escribir la norma. Ustedes inauguran la norma. Escribió normas. Pero no solamente sirven para se nada. Elaboró. Se socializó, no, y se validó en los no diferentes. No se socializó ni se validó. Le validar llaman a llamar cuatro amigos y gastar plata del Estado. No. Bueno, no elaboraron una norma. Anuario, no, compañero. No le acepto la socialización porque ustedes socializan entre cuates. Gastan plata y eso no es socializar. Bueno, han elaborado una norma. ¿Qué más? Hemos hecho el Plan Plurinacional de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Esa es otra cosa que todos los burócratas aman, hacer planes, escribir grandilocuencias. Todos empiezan haciendo planes. ¿No había ya un plan que usted tenía que retomar? Es que tal vez ahí hay algún defecto, ¿no? Por ejemplo, desde la Constitución y todas las leyes siempre parten de una planificación. Bueno, ya, y esa planificación está bien, pero tiene es que aterrizar obviamente en alguna actividad. Entonces, letras escritas en un papel, la normativa. Uh-huh. Letras escritas en un papel, el plan. ¿Qué más hizo? Le quedan políticas ocho opciones. Públicas, plan. ¿Qué es políticas públicas? Es pues ya el plan. No, las políticas públicas son el marco general de lo que va a ser el con plan. Razón son unos burócratas. O sea, tercer papelito, letras escritas en un papel. Al usuario, a la usuaria, al consumidor, a la consumidora. Ya vamos a llegar ahí. No nos ha llegado de esa grandilocuencia burocrática nada. ¿Cuánto es su salario como viceministro? Pero usted me está preguntando. ¿Cuánto es su salario? Si vamos, no a ir, vamos a ir, vamos a ir. No he terminado. ¿Cuánto es su salario como acciones? Viceministro? Es 16.500. ¡Wow! Bueno, ese es un gran salario. El amigo dirá que no, pero yo creo que sí. Cuarta cosita que he hecho. Ya. Plan plurinacional, políticas ya públicas, hemos dicho. No, sistema no, no, de protección. Hemos elaborado. ¿Sistema de protección? Del usuario. Otra usuario. Vez. Palabras escritas en papel. Entonces una hoja empezaremos de papel. Por abajo, creo. No, ¿no? Tenemos que ser inductivos. No, no, no. Ahora, quinta cosa. Ya, hemos realizado verificativos, 399 verificativos en el Departamento de La Paz, en los diferentes centros de abasto, como mercados, supermercados, tiendas como ópticas, veterinarias. ¿Y para qué sirve eso? En el marco de la prevención, nosotros vamos a verificar esos son un, para son intendencia constatar. De mercados. ¿Qué son ustedes? Es que tenemos que ver cómo se está implementando. ¿Y cómo la deciden ley? Dónde van a verificar y dónde no? Hacemos un cronograma de coordinación y planificación con las intendencias, estamos hablando del país, ¿no? Con las diferentes intendencias. Qué tontería. Los diferentes servicios. Qué tontería, o sea, robándole trabajo, no haciendo lo que tienen que hacer, pero robándole trabajo a la intendencia. ¿Estuvo usted presente en dizque esa redada contra mujeres en situación de prostitución para la defensa del prostituyente? Noviembre del año pasado. Hay funciones. Le pregunto, ¿participó el viceministerio, sí o no? Perdón, a ver, vuélvame a decir. En la redada contra locales de prostitución en defensa del prostituyente. En defensa de, en noviembre, claro, con la policía más, con la policía, la fiscalía, estábamos presentes. Eso es hacer de proxeneta. ¿Usted sabe que eso fue completamente ilegal? ¿Usted qué estaba defendiendo? ¿Al prostituyente? No, es que eso es importante que sepa la población. Cada entidad va por un tema que tiene que ver con su competencia. Es que es un escándalo, señor. ¿Qué es la competencia? Que ustedes no tienen ninguna competencia en el campo de la prostitución. Y si usted me dice que su competencia es la defensa del prostituyente, lo que está haciendo usted es proxenetismo. No, no, no. Claro es que sí, doctor, claro que sí. Es que, a ver, ¿qué son las relaciones de consumo? Las relaciones de consumo son esas relaciones que tienen dos personas, el sujeto. ¿Qué es lo que usted estuvo pasivo, ahí? Claro, estábamos ahí. Hemos o llegado sea, a es lugar. Increíble. Usted debería estar en la cárcel por haber hecho eso. Se violaron derechos humanos. El proxenetismo es un delito. Ustedes estaban criminalizando la pobreza. Es la función de su viceministerio, mientras que la Coca-Cola vende basura. Vende basura, porque yo he presentado una denuncia contra la Coca-Cola, con pruebas, ante su viceministerio, y no han hecho nada, han transado con la empresa para que eso se apague, no. Y lo ha hecho la anterior ministra de Justicia, y usted no ha destapado el caso, cuando la Coca-Cola es el símbolo del imperialismo, está yendo a ver si las mujeres tienen un metro o medio metro para prostituirse. No. A ver, le explico eso es importante. Que es que es vergonzoso. Fueron sedes... Intendencia. Bueno, no policía, se lave las manos fiscalía. En los otros. Quiero saber qué estaba haciendo. Nosotros hemos ido la a defensa del consumo. ¿A quién estaba defendiendo usted? Yeah. ¿A quién estaba defendiendo nosotros usted? Nosotros fuimos a verificar. ¿A quién las estaba defendiendo de la usted? Del servicio. ¿A quién estaba defendiendo hemos usted? Ido a verificar. ¿A quién estaba defendiendo usted? Al ciudadano que va a entrar ahí. Al prostituyente. Usted estaba defendiendo al prostituyente. ¿Por qué el prostituyente tiene más valor que la mujer en situación de prostitución? No es ciudadana. Es bueno aclarar lo siguiente. Cuando nosotros fuimos, hemos impedido que se filmen. No es verdad, porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí, jaloneada por la policía, cuasi arrestada. No he se ha filmado. Compañero, yo he estado yo ahí. No he debido ir a yo ese he estado ahí. Entonces. Y claro, usted. Cuando nos han llevado a la Sucre, a la FELC se ve y nos han criminalizado, ustedes ya se habían lavado las manos. Entonces, estamos hablando de verificativos diferentes. Mire, ¿dónde fue el hecho? Yo voy a presentar contra usted en este momento, en la Fiscalía, una demanda, porque no se puede utilizar la defensa del prostituyente para criminalizar la pobreza. Ya, pero a ver, ustedes estaban criminalizando la pobreza. ¿Qué es lo que quería verificar usted? ¿En qué lugar fue? Señor, ¿qué es lo que quería verificar usted? Nosotros fuimos a verificar las condiciones del servicio que se estaba prestando. ¿Qué? Dígame, entre en detalle. ¿Ambientes saludables? O sea, criminalizar la pobreza. Al Catanas no van, ¿verdad? No, ¿o a usted le gusta ir como consumidor al Catanas? No. Se van a todos los lugares donde nos llegan las denuncias de los ciudadanos. No, señor. Ustedes usaron ese pretexto por beneficiar a los proxenetas del Catanas. Al Catanas no van, pero se van donde las mujeres que no tienen dinero para poner un nightclub de $1,000,000. No. Es que esa es otra visión. Eso es criminalizar la pobreza. No, esa es otra visión. Dígame un argumento para explicarme que eso no es criminalizar la pobreza. A ver, cuando uno abre un negocio, necesariamente debe cumplir con la normativa de inocuidad alimentaria, si es que vende productos alimenticios, de salud y de higiene. Ya, ¿dónde queda? Escúcheme. ¿Dónde queda? Y se lo pregunto en serio. Usted que menta a sus papás, su mamá. ¿Dónde queda la pobreza? ¿Dónde queda la pobreza? Si yo no tengo los millones de dólares de Pollos Copacabana para poner esos hornos, esos locales, y vendo un sándwich de pollo con un balde, que está muy limpio, pero que soy pobre, ¿me va a criminalizar a mí? No, ese no es el objetivo. Eso es lo que hizo usted ese día con las mujeres en situación de prostitución. No se va al Catanas, pero se va a los prostíbulos pequeños, donde no hay proxeneta, son mujeres que se han liberado, a decir, ¿hay ambientes adecuados? ¿Hay colchones nuevos? Por eso, es que ahí tiene que verse lo siguiente. Ahí hay competencias. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a un lugar donde no tengo autorización de ingreso. Pero sí puedo entrar a un lugar donde sí nos permiten. Estamos con Dante Justiniano Segales y les digo que ni se ruboriza. No le da vergüenza. Es que estamos hablando de acciones diferentes. Le estoy preguntando en qué momento, ¿contra qué empresa ha ido? Quiero saber, ¿contra qué eso? Empresa ha trabajado usted en defensa de las usuarias y los usuarios y los consumidores y las consumidoras? Porque hasta ahorita lo único que le conozco es haber ido a criminalizar mujeres pobres y desempleadas en defensa de prostituyentes. Ya. Como consumidores. Estamos hablando de lugares diferentes. No, señor. Yo he estado ahí. Y lo digo con mucho orgullo, porque no, todas ellas son mis hermanas. Y yo no estaba entonces. Usted ha estado ahí. Ahora, dígame contra qué empresa ha ido. Ya. ¿Se reciben los reclamos en los centros de atención al usuario? ¿Contra qué empresa ha ido? Quiero saber. Hay todas. Por ejemplo, hemos hecho devolver vehículos con Incruz. ¿Contra qué empresa? ¿Con Incruz? Incruz. En el tema de usuarios ricachonas, empresas ricachonas. Porque ¿quién saca un vehículo de Incruz? ¿A quién está defendiendo usted con la plata del Estado boliviano? No me venga a hablar de proceso de cambio luego. No me venga a hablar de proceso de cambio luego. Y se lo digo en serio. Incruz, ¿qué más? A ver, es que los centros de atención están para recibir reclamos de todas las personas. ¿Qué más? ¿Cuál empresa? Los talleres mecánicos que no solucionaban los problemas de los vehículos que estaban en separación. Vergonzoso. ¿Qué más? El tema del desayuno escolar, en el tema, por ejemplo. El desayuno escolar ha sido hace 2 días que lo ha hecho la ministra. No. Estamos hablando de más, estamos hablando del año donde yo estaba. ¿Y por qué será que ha vuelto a incurrir la empresa en el desayuno escolar vergonzoso? Por la denuncia que nos han hecho llegar de que había una partícula con sus queques. Hasta ahorita lo único relevante que yo le veo es el tema del desayuno escolar. Y se lo digo de frente y en serio. Hemos ido a los diferentes centros de acogida privados, donde están los ancianitos, donde se les ofrecen kinesiólogos, especialistas, ofrecen enfermeras, etcétera. Hemos ido, hemos verificado y hemos encontrado que eso es totalmente falso. ¿Qué más ha hecho? Se ha clausurado eso. Hemos entrado los de ancianos. a las diferentes veterinarias, en las veterinarias donde tienen a los diferentes, a nuestras mascotas. ¿A las que veterinarias es un tema, dónde más ha ido? Hemos ido a las farmacias, hemos ido a las ópticas, hemos ido a los supermercados. Bueno, estos señores están haciendo un trabajo de intendentes. Usted será muy abogado, muy trampolín, pero no sabe cuáles son sus funciones. ¿Por qué se ha archivado el caso de la Coca-Cola? Quiero saberlo. Yo he presentado dos botellas con basura dentro. Hemos hecho inclusive la verificación de que estaba completamente cerrada, entonces que no podía haber sospecha de que hemos introducido esa basura a nosotras. Y el Viceministerio de Defensa del Consumidor y la Consumidora ha archivado el caso. ¿Por qué? No he tomado yo conocimiento de esto. Y si ahora me hace ¿por qué ha archivado el caso usted? Yo no lo he archivado. Bueno, estamos con Dante Justiniano Segales, Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor y el Proxeneta. ¡Qué vergüenza! No. ¡Qué vergüenza, Dante! Ahora, no quisiera que ahí me explique. Ya me usted estaba ahí. Ya me está haciendo recuerdo. Dante, quiero saber. Quiero había, saber la, estamos la siguiente. Hablando de las para personas cerrar, detenidas. Para cerrar. De las personas quiero detenidas. Saber. No, es que ha sido una locura de redadas, sí. Porque ustedes estaban no beneficiando ahí al Catanas. La policía actuaba bajo manipulación del Catanas, porque yo estoy trabajando con mujeres en situación de prostitución que han logrado huir de los proxenetas. Ahora, ya. Dante, pregunta. Ahora, antes, para aclarar, porque también estamos estamos en no, el es que ejercicio tengo... estamos en el ejercicio de la libre expresión y también me tiene que escuchar. He escuchado sí, pero usted no de puede ese tema negarse de... cínicamente. No, no, he escuchado usted de no la... puede negarse cínicamente. Usted no puede ir a un prostíbulo a defender al prostituyente y decirme que eso es con mi dinero de ciudadana boliviana, porque eso es un acto de sexismo, de machismo, de violación a los derechos humanos y de proxenetismo, que es un delito. Cuando yo he ido a verificar, hemos convocado a las dirigentes de tanto la departamental como la nacional. No existen las dirigentes, son otras proxenetas y son del alto. Estamos hablando de prostíbulos acá en la ciudad de La Paz. Claro, o sea que ustedes... Hemos convocado a sus mire, dirigentes mire, Dante, por el tema justamente de defender la imagen. Pasemos al último tema que voy a tratar con usted. Y yo no estaba, por al último tema que voy a tratar con ustedes, estaban ahí. Estamos, Dante, pasemos al último tema. De detenidas, ¿no ve? Ya no eran 30, no eran 30. 30. Y no ha sido un día, ha sido un mes de pesadilla, gracias a usted y al viceministro Pérez, que querían pantalla, que querían noticia, que no tenían con qué juguete jugar, o, quién sabe, cosas más graves. Dante, no. Dante. Uh-huh. ¿En qué momento diferencia usted la defensa del consumidor y la consumidora de la criminalización de la pobreza? Hablamos del kiosco de refrescos, hablamos del kiosco de sándwiches, hablamos del prostíbulo autogestionario, hablamos del taller del autoempleo, donde un señor usa obviamente reciclado de 10 veces su material, hablamos de la costurera, hablamos... ¿Usted está para perseguir la economía informal boliviana? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora la Constitución reconoce los derechos del usuario y del consumidor y que nosotros debemos respóndame proponer... a la pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia que hace entre perseguir y criminalizar la pobreza y defender los derechos del usuario, la usuaria, el consumidor y la consumidora? Por eso, es que no me deja responda tesisar. A la pregunta, por favor. No me deja tesisar. A ver, lo importante es que el ciudadano tiene el derecho a informarse de qué producto está obteniendo. Tiene el derecho a elegir de manera libre qué producto va a comprar, qué producto quiere y qué no quiere, colores, diseños, características, etcétera, etcétera. Tiene el derecho a que ese proveedor, cuando bueno, ofrezca... señor, por favor, no me venga con su norma que está escrita en un papel y que no le está sirviendo a nadie. Pero, le estoy preguntando, ¿cuál diferencia hace usted entre un servicio precario, porque es más barato y porque está instrumentado o montado por una persona desempleada que se ha generado su autoempleo, y una gran empresa que presta un mal servicio porque lo que está haciendo es engordar sus ganancias a costa del consumidor y la consumidora. ¿Es capaz usted de hacer esa diferencia? Usted lo ha dicho, ahí está la diferencia. Nosotros no vamos a atacar a ese ciudadano que está vendiendo su fresco de moconchinchi. Pero lo que ha hecho usted en La Montes, lo que ha hecho usted con las mujeres en situación de prostitución es eso, ir contra las desempleadas y desatar el pánico entre esas compañeras. Pero y eso no tiene perdón, Dante. No tiene perdón. Porque usted ha ido a defender al prostituyente. Y una cosa es consumidor y otra cosa es prostituyente. Ya, hemos ingresado, ya le dije nuevamente, a verificar las condiciones, no a las señoritas. Usted está defendiendo al prostituyente. Las condiciones dependen del hecho de que esas mujeres venden su cuerpo porque no tienen capital para nada, porque no son viceministro, ni ministro, ni amigo de Arce Saconeta para ganar los miles como gana usted. Pero por eso, nosotros no hemos ido a atacar a ellas. Nosotros hemos ido a ver las condiciones del lugar. Señor, ¿cuándo van a hacer una verificación directa de Yambal? Pero usted denos la información. Mañana que tiene, le llego. Y vamos mañana con usted. Le llevo yo la le denuncia contra Yambal y vamos juntos. Y vamos juntos. ¿Sabes cuál es mi denuncia? Dígame. Y quiero saber si me la va a atender o no para no perder Hay mi Hay que tiempo. Saber si es una relación Pasa de consumo. Pasa lo siguiente. Es una relación de consumo disfrazada. A ver. Las vendedoras de Yambal firman un contrato de deuda con la empresa y no un contrato laboral. ¿Ya? Cuando sacan los productos. El momento en el cual esas mujeres que van a sacar esos productos, no porque son empresarias, no porque ganan los miles, sino porque por compensar su economía. El momento en el cual ellas deben, se las inscribe a la central de riesgos. O sea, se las inscribe como deudoras bancarias en la central de riesgos a las vendedoras de Yambal si ellas no llegan a pagar un producto. Ellas tienen la tensión entre consumidora y empresa, porque muchas veces la consumidora les falla. Entonces, no es legal que Yambal las inscriba en la central de riesgos. No es legal, no es constitucional, esa es su linda constitución, no se cumple. Y Yambal es una transnacional peruana gigante. ¿Va a atender eso o no lo va a atender? Ahí la ciudadana o el ciudadano juega un papel de intermediario, ¿no? Como si yo comprara un montón de perfumes, etcétera. Yo compro y yo deuda. Tengo que vender y obviamente vendo un precio un poco más alto para obviamente ganar e ir pagando, ¿no? Sí. Sí, lo podemos atender. Mañana le voy a hacer Porque esto eso. Tendría que estar siendo un documento que es un contrato con cláusulas abusivas. Así que es. Está señalada en la ley 453 y que nos habilita la competencia. Y le digo una cosa, necesitamos su intervención, le explico por qué. Porque cuando nosotras hemos solicitado estos contratos a Yambal, Yambal no nos los facilita, que nosotros es otra deficiencia en el usuario y el consumidor, porque un usuario tiene derecho a conocer el contrato que va a firmar. Pero por supuesto, esos son los famosos contratos de adhesión, donde un ciudadano no puede agregarle una coma, una palabra, una letra, y directamente te dicen firme aquí, ¿quiere o no quiere? Muy y bien. Esos contratos de adhesión no pueden tener cláusulas abusivas en desmedro del usuario y del Dante, consumidor. Dante, lo vamos a hacer trabajar porque se me ocurre también el caso de las modelos. A las modelos se les paga en especies. ¿Es legal pagar en especies? Habría que ver el contrato, ¿no? A ver, para empezar, son contratos unilaterales. Para empezar, claro, para empezar el Código Civil permite contratos de todo tipo, nominados e innominados, ¿no? O sea, los ya reconocidos como anticrédito, compraventa, etcétera, y los innominados que son los que vienen por este tipo de coyunturas, como usted me indica, ¿no? Una persona que quiere hacer una actividad y le pagan con, en vez de dinero, con especies. Habría que ver cuál es el alcance de ese contrato y sí parece interesante el tema para investigarlo, ¿no? Lo vamos a hacer trabajar, Dante. Gracias por haber venido. Claro. No, gracias. Y a mí me encanta que me refuten y todo eso porque aprendemos. Eso es hacer democracia, eso es la libre expresión y estamos para servirle y Vamos con usted más. Mañana mismo vamos a hacer, vamos a empezar por lo de Yambal. Muchísimas gracias. Claro. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.